Y bueno, regresamos de la primera pausa. Y bueno, justamente más o menos de esta primera base que dimos, hay algunas historias y símbolos justamente que tiene el Halloween. Esto que estábamos hablando de la fiesta celta, tiene el origen justamente de Halloween en la fiesta conocida como Samhain, que deriva de Irlanda antigua y significa fin del verano. Pues los antiguos britanos tenían una festividad similar, conocida como Calan Gaeaf, que se celebraba en el Samhain, se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta en el fondo, y comenzaba con la estación con la que comenzaba la estación oscura. Y los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba en justamente ese día de la llegada de Samhain, permitiendo que los espíritus, tanto buenos como malos, pasaran a través de esta. Entonces los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos trataban de que se alejaran. Y se cree que el uso de los trajes y máscaras se debe a la necesidad justamente de ahuyentar a estos espíritus malignos. Y el propósito justo de estas máscaras horribles y todo era adoptar la apariencia de un espíritu malo para evitar que uno fuera dañado. Y justamente en Escocia estos espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco con máscaras o con la cara pintada de negro. ¿No son los del Google, ¿verdad? No, pero pintada de negro, pues. Ahí estarían cometiendo una contradicción brutal, ¿eh? Sí. Y ya, luego vino cuando ya hubo la ocupación romana en los dominios celtas. Esta festividad fue asimilada justamente por los romanos, y que aunque ya celebraban los últimos días de octubre y primeros días de noviembre una fiesta que era conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a Pomona, que es la diosa de los árboles frutales, se mezclaron ambas tradiciones, y las manzanas eran un símbolo muy, muy popular de esta parte de las celebraciones. Por eso creo que hay una cosa que se hacen como en las fiestas de Halloween, así creo que es una... ponen como una tina con manzanas, tienes que recoger creo con la boca. Claro. Y también creo, y también fácil las manzanas acarameladas, aunque casi en todo el año ya encuentras. Yo creo que la manzana acaramelada era algo de similar. No, en general. Sí. Todo octubre. En general, en toda fiesta que veas que sea religiosa, de repente Señor los Milagros, Virgen de Chapio, todo eso, siempre vas a ver señoras que venden las manzanas acarameladas, ¿no? Semana Santa, cuando vienen los circos, cuando vienen los parques de diversiones. Sí, pues ya cuando viene Palito Ortega también. Los PVC también. Palito en tocada de PVC, todo eso, ¿has visto? Palito en donde he dicho no. Tiene Michi. Su canasta llena de manzanas acarameladas. Bueno, en los tiempos modernos, como habíamos mencionado antes, que en 1840 esta festividad llega a Estados Unidos por los irlandeses durante la Gran Hambruna, y ellos fueron los que difundieron la costumbre de tallar las calabazas llamadas Jack o' Lantern, que es inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Que, bueno, se supone esa leyenda cuenta de que supuestamente hubo un hombre muy malo que llamaban Jack el Tacaño, que era un granjero que engañaba y mentía a los vecinos, a los amigos, a toda la gente, y le dio muy mala reputación y aparte muy malas amistades, e incluso pensaban que podía ser tan mala como el mismo Satanás. Así que el diablo, una vez por este rumor, llegó pues a ver si era efectivamente un rival así del calibre. Entonces, disfrazado como un hombre normal, va al pueblo y se pone a beber con él varias horas, y al final revela la identidad, pues al ver que era realmente malvado el Jack. Entonces, cuando le dijo que venía a llevárselo para pagar sus deudas, Jack le pidió pues una ronda más de trago como último deseo. Entonces el diablo se lo concedió, pero al pagar ninguno de los dos tenía dinero, así que Jack lo reta a Lucifer de que se convierte en una moneda para pagar justamente la cuenta. Entonces Satanás accede, pero en vez de pagar con la moneda, se la mete en el bolsillo donde tenía un crucifijo de plata. Así que el diablo no podía salir del bolsillo, entonces le ordena pues que lo deje libre, y Jack no, solamente le hace el trato de que no lo va a sacar a menos de que prometa no volver a molestarlo para llevárselo al infierno durante un año. Justamente pasa un año, el diablo ya se había ido, entonces aparece de nuevo en la casa de Jack para llevárselo, pero de nuevo Jack le pide un último deseo, le dice que estaban al lado de un campo, y le pide que coja una manzana que está situada en encima de un árbol, entonces para tener su última comida. Lucifer accede, pero cuando ya estaba en el árbol, Jack talla una cruz en el tronco para que no pueda escapar. Entonces, Jack le pide no ser molestado en 10 años y además de otra condición, que nunca pueda reclamar su alma para el inframundo, que nunca pueda llevársela al infierno. Entonces Satanás accede y Jack se vio libre de la amenaza. Pero el destino fue peor en el fondo, porque tras morir, mucho después de esos 10 años pactados, porque el diablo ya, como no se le iba a llevar, ya no molestó, incluso después de los 10 años, resignado. Fácil le tenía miedo, ¿eh? Y Jack se preparaba para ir al cielo, pero fue detenido en las puertas por San Pedro, que le dijo, pues no puedes pasar por la mala vida que has tenido. Entonces lo manda al infierno, pero para su desgracia, allá tampoco podían aceptarlo debido al trato que había hecho con el diablo. Así que el diablo lo expulsa del reino y lo condenó a deambular por los caminos con un nabo hueco, con un carbón ardiendo dentro, para como luz para que guiara en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Y con el paso del tiempo fue conocido el Jack el Tacaño como Jack de la Linterna o Jack o Lantern of the Lantern, que fue ya reducido a Jack Lantern, la terminología de ahora. Pero en vez de usar nabos, como se reemplazaron por calabazas porque eran más grandes y más fáciles de tallar. Yeah. Y supone que él está para alumbrar los caminos, el camino de los difuntos en Halloween, que justamente por la fiesta, como se pone más delgada la línea que los espíritus para que crucen, él los tiene que iluminar. Y él es justamente el que va, y también el disfrazado pasa por las casas para proponer el truco trato, que es otra tradición con lo que supuestamente se piden los caramelos, que originalmente era la leyenda, en base a eso justamente, de que venían los demonios a pedir pedir algo en general. Truco trato era o me das algo o yo te hago una maldad. Entonces era mejor hacer el trato con el espíritu, que muchas veces justamente era Jack el maldito, Jack el tacaño, Pues, a ver, Jack el desgraciado. Pucha, se la hizo el diablo, qué mal. Sí, hasta el diablo se la hizo, ¿viste? Entonces, por eso la gente prefería hacer trato. Entonces, y por esto también tallaban esas las calabazas horribles para ponerlas frente a su casa, para que también asustaran a Jack o que le dijeran que estaban de parte de él. Entonces, esa es la explicación de este par de tradiciones. Y bueno, y una cosa aparte, ese mismo día, justamente aquí en Perú, como estaba mencionando, también tenemos el día de la canción criolla, que fue establecido exactamente hace 65 años, cuando el doctor Manuel Prado Ugarteche era presidente constitucional de la República, y en dicho acto se hizo de uno de los balcones del centro social musical Carlos Sacco, que se encontraba situado en la plazoleta denominada Buenos Aires del Criollo Barrios Altos. Entonces esta tradición me parece que fue puesta justamente para aprovechar que había tanto movimiento en general. O sea, y si tienes que dar alguna fecha, fácil como incluso lo hizo en el fondo la Iglesia Católica con muchas de las festividades, cuando ya tienes mucha gente celebrando una fiesta, le puedes tratar de tú poner algo tuyo para ya imponer tus tradiciones, porque de todas formas la tradición del Halloween es totalmente importada. No, pues mira, hasta donde yo tengo entendido, el compadre que dices, bueno, señor presidente, impuso el día de la canción peruana y la propuso como la canción criolla, era la canción que representaba todo el Perú. Y se quedó por un largo tiempo hasta que vino otro presidente y dijo, ¿por qué la canción criolla tiene que ser la canción peruana? Tenemos el huayno, tenemos un montón de géneros musicales y no solamente es la canción criolla. Entonces de ahí es que este nuevo presidente cambió el nombre de la canción peruana a la canción criolla, el día de la canción criolla, y ya no la canción peruana. Pero no hay un día de la canción peruana, ¿o sí? No, o sea, ese era el día de la canción peruana, pero ya. El nuevo presidente, no me acuerdo si es Sánchez Cierro, no me acuerdo. Fue uno de los revolucionarios que entró así. Por algo Jalisco ahí era muy claro, fue uno de los revolucionarios que entraron así como golpista y dijo, ¿por qué tiene que ser el día de la canción peruana, pero si solamente música criolla? Entonces que sea el día de la canción criolla. Y le cambió como para oficializar, claro, que era de la criollismo, no me acuerdo. Sí, y en general creo que la música criolla es una de las de los pocos géneros peruanos que no está presente en otros países, porque ciertos huaynos, ciertas uh-huh. cosas que consideramos tradicionales de acá, también en otros países hay como que versiones, o sea, en general creo la música criolla no ha pasado a otros países. Si buscas música en géneros andinos, por ejemplo, uh-huh. la puedes encontrar en Chile, la puedes encontrar en Bolivia, en parte de Argentina. Pero música criolla ha crecido aquí en el Perú, ¿no? Por justamente, se hizo y nació, claro, creció y ahí se quedó. Se reprodujo y claro, morirá acá. Pero en cambio, si buscas huaynos, por ejemplo, encuentras en Bolivia, encuentras en parte de Chile, en parte de Argentina, claro, que tienen ese mismo ritmo, hasta casi los mismos instrumentos. Pero el Chauca Grande creo que trascendió más, ¿no? De todos los criollos. Sí, y justamente, mm. justamente ha sido justo su aniversario esta semana. ¿Sí? Esta semana sí, aniversario de fallecimiento. Claro. Y en general, pero yo incluso escuché comentarios, o sea, en documentales, así que decían que en general la música criolla estaba perdiendo ya fuerza, porque también pierde representantes. O sea, hay gente joven que aprecia la música criolla, pero ya no hay gente joven que compone, claro, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, hay ausencia de compositores. Uh-huh. Sí, o sea, los compositores que quedan son los que estuvieron cuando se puso fuerte, y ahora, pues, como digo, o sea, solamente hay gente que aprecia, pero ya no hay compositores. Claro. Y la canción que canta Rafael, esa de Chabuca enamorada, creo que es. Ya, no. ¿Quién compuso ese tema? Creo que Luis Chabuca Granda. Ese no, pero eso fue un motivo de su fallecimiento, hicieron ese tema. Claro, sí. Y la canta Rafael, por Rafael no era compositor, ¿no? O sea, ¿quién hizo? ¿Pero Manuel Alejandro habrá sido? ¿O alguien? ¿Quién habrá sido que compuso ese tema? Que fue un homenaje a Chabuca Granda. Creo que sí, Jack el Tacaño. He escuchado ese tema, ¿no? De Chabuca Granda. Que diga que el homenaje. El homenaje a Chabuca, que lo canta Rafael. Ya. No, la verdad sí, no he escuchado. Claro. Pero hay una cosa muy cierta, sí, que la música criolla nunca va a morir. Eso sí. No, o sea, de morir no muere, pero supone que ahorita tiene el riesgo de debilitarse. Pero los compositores sí. Claro, no, y es más, si ahora te pones a analizar, la canción criolla, ¿qué escuchas? Las canciones antiguas. Las antiguitas, pero bonitas. Claro, pero escuchas, claro, alguna nueva por ahí que haya salido. Por eso, ya no hay nueva composición, a lo más hay remixes, digamos. Uh-huh. Hay gente que está haciendo salió un disco, el Cholo Soy, me parece. Ya. Hicieron un remix de justamente composiciones de música criolla con el género trans, me parece, el chill out. Entonces, están habiendo justamente, es que el tema como que contradictorio entre ambas cosas es que en este tiempo la tendencia es fusiones. Sí, pero todo está comenzando a fusionarse, pero la música criolla, o sea, claro, la esencia es la pureza, por así decirlo. La música criolla, claro, tiene su sello y eso es lo que la mantiene lo que es, pues. Claro, y hasta ahorita, con el correr del tiempo, nadie ha podido crear algo similar a lo que se hacía antes, ¿no? Si de repente hay compositores nuevos criollos, pero no tienen esa fuerza, esa esencia que tenían en el principio, ¿no? Claro. Yo recién me pongo a pensar en una teoría sobre eso. Uno de los factores también sobre la música criolla también es en parte en la letra, que habla de amor, habla de varias, sí, cosas, pero en términos de ese tiempo, uh-huh, o sea, en términos de hace, pues, te digo, pues 30 años, o sea, como se veía en ese tiempo. En cambio ahora las mentalidades han cambiado. Claro, ya no puedes, ya no se habla. Pero el tema que compuso el Samo Cabero, o sea, como ya en los últimos días, bueno, ¿has escuchado? El Ceniza. ¿Cuál dice? El último tema. No es de él, es de otro compositor. Él lo han compuesto para él. Pero muy bonito. Pero Cabero lo canta también. Él también lo canta. Pero de repente es un compositor antiguo, pues, ¿no? Por eso, pero también tal vez también era alguien de la vieja escuela, claro, como que dice. Pero Cabero también lo compositó. más que todo cantante. Más que pintor. Pero también es compositor, bueno, con Avilés creo que, ¿no? Trabajaba. Avilés es guitarrista. Y los dos trabajaban los temas de, ¿cómo se llama? De Florcito, ¿cómo se llama? Augusto Polo Campos. Ah, yeah. Bueno, para mí no grandes compositores. Y Polo Campos Mario tampoco Cabañado, hace nada. Cabañado, ¿eh? Locazo, arequipeño. Ah, sí, yo la quería para ti, que era la fila más buena moza del callejón. Usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho como la S. No, o sea, un calle. Yo pensé que era parte de. Yo pensé que el compositor de ese tema era brasileño o de los altos, nunca era bien. Muy bueno, llama. Por eso, y con una nueva generación que escucha reggaetón, o sea, la gente que le gusta el reggaetón, pero o sea, reggaetón. Ya, sí, que me disculpen, pero supongo que entienden a qué me refiero, o sea, letras mucho más directas, cosas mucho más gráficas. Como patrocinio del cerebro. Con una base así, y en general, o sea, todo lo que aparece en medios, en general la mentalidad que ya tiene esta nueva generación, no puedes componer canciones sobre el amor más sano, más puro, tal vez más bonito de algún modo de lo que le dan. O de tristezas, pero no de corte emo, sino, o sea, desamores después de un amor bonito, digamos, claro, por ejemplo. O sea, esos temas ya no, pues, o sea, ya no. Buen contenido musical. Por eso, y aparte, yo pienso que hasta la letra también es una de las cosas que da forma incluso a la música de un género. Sí, claro. No te das cuenta de los números de diferentes, lárgate. Ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras y nunca estés en el infierno. Ya, que se te cierren las puertas del cielo. incluso también digamos, por ejemplo, las letras que también en ese tiempo así son más graciosas, todo eso, también ya son un poco más incluso obscenas, son más directas. En cambio, se usaba hasta sátira un poco más sutil, un poco más ingeniosa, más fina. Entonces, por eso, o sea, ella, yo a pesar de que no soy realmente fan de la música criolla, yo la respeto bastante, porque la veo como música de composición fina. Claro. Composición detallada. O sea, como que uno se esfuerza en hacer. O sea, no es como gente que pone tres notas ahora y pone cualquier letra. Pero es que hay una cosa, que para interpretar la música criolla, o para interpretar una guitarra criolla, el tema es exquisito. Sí. Yo he escuchado una guitarra esta chilena, pasa nada, son chumitas, les falta azúcar, picante, rocoto, ají, limón, todo les falta. Te tocan, hacen música criolla, pero chumba, sin sazón, sin nada. Puedo entenderlo. Yo justo me acuerdo que vi un reportaje que hacían sobre guitarristas, y había un guitarrista justo peruano que decía, yo en Perú tuve que aprender la guitarra criolla, porque ni siquiera en la guitarra flamenca encuentras el sabor que tiene la guitarra de nosotros, pues. Y hay varios estilos, ¿eh? Por ejemplo, el estilo de composición que lo acompaña a Gordo que muerde. Cabero. El otro de Pepe Torres, clásico. Pepe Torres es un gran guitarrista clásico. Ese ha revolucionado el estilo. Amaranto, ¿no? Pepe Torres le da, ya hace como, ya hace, aparte del arpegio, se comienza a trabajar con pura disonancia. Es un loco. Ya no hay clásico, tic, y así no. Es otro estilo de vals. ¿Y el guitarrista de la Charuca Grande, el chibolo, cómo se llama ese pato? La Charuca Grande, un moreno. No, un chibolo. Si era chibolo en ese tiempo, cuando estaba en vigencia Charuca Grande, tenía un guitarrista chibolo, que era un tigre. Mira, el que toca música criolla avanza en la guitarra. Hay gente, por eso, y hay gente, o sea, teniendo acá modelo de guitarristas de calidad, todavía un alguien que aprende a tocar guitarra acá dice, no, que Hendrix, que Van Halen, solamente se ven influencias externas, pero bueno, aunque obviamente tampoco ya, que la comparación está un poco extrema, porque alguien que le guste rock más se va a relacionar a eso que el otro, pero igual es también saber que tienes en tu propio país, claro. O sea, son un legado bueno. Muy diferentes, pero muy, muy buenos. Claro, y es más, yo creo que tocando guitarra criolla te estilizas mejor en lo que en cualquier estilo musical eso, que podrías sacar. La guitarra en la música criolla es muy estilizada. Claro, y ya agarras la cancha como para que cualquier nota musical ya la puedas hacer y hasta en rock, ¿no? Mm. Y bien, o sea, pero la gente pues no ve eso, ¿no? Ve más que todo el rock y ve los grandes compositores extranjeros. Pero no se dan cuenta de que si comienzan a tocar guitarra criolla, pueden utilizar mejor hasta la técnica de tocado y hasta los dedos, ¿no? Sí. Una gran influencia que hay en la música actual es la mezcla con la música folclórica del sitio. Lo que llaman la música folk. Entonces, mezclas con instrumentos tradicionales del sitio y todo. Y la especie de folk que se intentó desarrollar aquí en Perú. Y ya hay bandas que han intentado eso. Han fusionado metal o rock con zampoñas, quenas, música andina. Pero hasta ahora, aparte de los experimentos con el electrónico, uh-huh, creo que nadie ha intentado acoger criolla a otros géneros. Aunque como decía, debe ser un estilo más difícil de fusionar con otro. A la música criolla en general no la vas a meter de la música electrónica. O si no la trompetita de reggaetón que me tiene hasta esa cuestión, no. Me vas a acordar eso. Y tocas un bass y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene comparación con otros estilos musicales, sí, ¿no? Y el que la saque, el que sea capo, ¿no? Para sacar, de ser un genio. Una cosa es fusión y otra cosa es profanación, ¿no? Ya, así. Hablando musicalmente, todo es posible. Sí. Todo es posible. Pero nadie se ha atrevido. Sí. Acá, perdón, y vuelvo a cortar. No, no, Pedro Madueño, ya ustedes saben que claro, ¿no? Sí, ya. Yo escuché nuestro secreto con Joaquín Sabina, si no me equivoco. En España, sí. ¿No? Sí. Tic, con tic, o sea, nuevo pop, pero latino, un popeado. La tiene el secreto, ¿no? El secreto que tiene. Claro, claro. Lo ha hecho bonito. ¿Ah, sí? Sí, la hizo con Joaquín Sabina. El año pasado que vino aquí a Arequipa con el Más Rock, la tocó en vivo. Y claro que la gente, bien, tuvo buena pegada. Es que mira, muy pocos artistas, esto es la verdad. Muy pocos artistas. O sea, aquí en Arequipa, hablando en serio, hablando las cosas como deben decir, no hay bandas serias. Yeah. Serias, o sea, con proyectos serios. Proyectos serios significa crear y crear. Tener, o sea, en mente esas tres cosas, solo crear. Y si se trata de hacer una función como por ejemplo hecho por lo menos, para mí me emociona bastante. O sea, ese parte es un loco. Y los que hacen cosas interesantes son locos. Para hacer cosas buenas tienes que estar loco. Pero eso sí, yo veo que hay muchos jóvenes que tienen muchas condiciones de iniciar aquí en el equipo. Hay grupos o muchachos que viven y presentando sus trabajos, propios. Es un gran avance. Y eso es lo que hace un año se está utilizando, que ahora las bandas ya dejen de lado los covers, como que ya han experimentado demasiado con los covers y para encontrar un sonido y ya que sí, apliquen eso. Y ya se han dado cuenta de que tienen más cabida en el mercado local ahora y están demostrando más su talento y tienen más locales para presentarse que antes, ¿no? Y ahora están soltando sus temas propios. De repente no están soltando un disco completo, pero están de repente soltando dos o tres temas y lo están dando a conocer, ¿no? Y por ejemplo, en tu programa o en nuestro programa Desadaptados también ya están dando a conocer, ¿no? su música, y ese es un gran logro para aquí Arequipa, porque antes las bandas locales quedaban desplazadas de repente para tocar en un bar y a las 500, ¿no? Y ahora hay varias bandas que están sacando material propio y antes no se miraba eso, ¿no? No, sí, es un buen avance. Bueno, vamos a dar una segunda pausa con una segunda canción de la gente de Panther Black. ¿Alguna otra elección que tengan ustedes? La partida. Justo iba a decir la partida, eso. Excelente. Y bueno, y una vez más, antes de pasar a la canción, les recordamos que la gente de Pacífico Motor les consigue el auto que ustedes quieran pueden ahorrar hasta $5,000, les dan asesoría, les consiguen partes, todo lo que ustedes necesiten. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje de Adelita, aprovechen estos últimos días de playa. Los encuentran en calle Puno 622 en Mollendo, tienen habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas. También el Spa Salón Davis, Gotitas de Belleza, que tiene alta peluquería para bodas, para 15 años, para cualquier evento que ustedes necesiten, manicures, pedicures, ondulaciones. Los encuentran en calle esquina de calle Pierola con Santo Domingo, en la tienda H8, el segundo piso, y las reservas al 225585. También la gente de Jora Films, con quien estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble, que tienen producción audiovisual, hacen todo, cubren todo tipo de eventos, iluminación, edición. Los encuentran al 959-129884. Y también a la gente de Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, que la encuentran en su versión clásica, la light, e incluso también tenemos la Arequipa Dry, que es muy buena. Y también un nuevo producto que es el Coca Max, que es la bebida energizante de coca. Es natural y realmente te pone. Entonces vamos a pasar a la segunda canción. Esto es La Partida.